suelo de los derechos salimos a luchar. En cuarentena, marea diversa. Somos las locas, histéricas, putas y negras, las tortas insatisfechas, trabas y viejas, la mirada limpia, el llanto cobijado, en la lucha en las calles, en las camas y en las moradas. Marea diversa y recargada. Yo soy la putita que camina sola por la calle a la hora que le da la gana. Yo soy la loca que se sube al vagón de los hombres en minifalda. Yo soy la provocadora que sale de noche a divertirse, a emborracharse, la misma que le exige al Estado volver entera a casa. Yo soy la marimacha que se toma libertades de hombre, privilegios, empleos, puestos políticos de hombre. Yo soy la pecadora, la del pañuelo verde. Yo soy la abuela de la Plaza de Mayo, la victoriosa. Yo soy hondureña, yo soy Berta Cáceres. Eu sou brasileira, eu sou Mariel Franco. Y ahí, ahí donde usted, señor Bolsonaro, se atreva a abrir la boca en contra de una negra, de una lesbiana, de una disidente, ahí, ahí resonarán los cuatro balazos que me atravesaron. Yo soy española, soy 8M, yo sí te creo. Cuando Trump declara, grab the woman by the pussy, yo me multiplico por millones y contesto, me too, hasta que no quede un solo acoso sin denunciar, hasta que paren los abusos de mi jefe, de mi tío, de mi primo, de mi esposo. Yo soy la transexual de la Merced. Ser transexual en este país es un acto heroico. Yo soy la Jackie, yo soy la Aymara, yo soy la Guaraní, yo soy Rigoberta Menchú, yo soy la comandanta Ramona, y te advierto, mi cuerpo es mi primer territorio. Yo soy la kurda, yo soy la palestina, yo soy la peshmerga, yo soy la que con el código talibán hace fuego para calentar la trinchera. ¡Ey! Sigo aquí. ¿Me reconoces? Yo soy Minerva. Soy Metodia. Soy Juacina. Soy las 43 incansables madres. Y más te vale, señor Andrés Manuel, que cumplas tu palabra, porque no me pienso mover de aquí hasta que con vida me entreguen lo que con vida se llevaron. ¿Te atreves a mirarme a los ojos? Yo soy el Estado de México. Yo soy la Ciudad Juárez. Yo soy una de las 9 mujeres enterradas vivas cada día en este matadero impune que llamamos México. Estado feminicida, escúchame bien. Pudiste violarme, mutilarme, desaparecerme. Pudiste descuartizarme. A mi carne la pudiste clavar a cientos de miles de cruces rosas. Pero yo que soy semilla, yo que soy cenzontle, yo que soy piedra volcánica, yo te doy mi palabra. No habrá dictadura, no habrá ejército, no habrá fuerza capaz de amordazar este grito. Yo que soy amazona, yo que soy cuatlicue, Yo te doy el honor de mi palabra de hija, mi palabra de hermana. No habrá fuerza que amordace este grito. ¡Porque vivas nos queremos! ¡Porque vivas nos queremos! ¡Porque vivas nos queremos! ¡Ni una menos! Las nietas de las brujas, las voces que nunca pudimos hablar. Somos las piernas liberadas de todos los caminos que no pudimos tomar. Somos los ojos desvelados, la pluma enmudecida. Ya los colores son nuestros, igual los derechos, igual la verdad. Ni un paso atrás no daremos, lugar a los miedos acabe a bailar. Que con la lucha movemos, y este patriarcado temblequeando está. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. Y así comienza Marea Diversa. Muy buenas tardes, aquí estamos otro miércoles en el aire de Radio La Minga. Y aquí estoy, mi nombre es Romina y aquí estoy con mi compañera Barbarita. Buenas tardes, Barbarita. A todos nuevamente y casi por primera vez en compañía de mi compañera Romina Nieto. Por primera vez, Romy. Por primera vez acá frente a los micrófonos de la radio, las dos juntas. Sí, sí. Y ahí que nos estamos juntas mucho por fuera, nos faltaba un poco acá, cada nos vez más. Nos faltaba acá, compañera. Cada aquí vez estamos. Aquí estamos. Mi querida. Igual lo derechos, igual la verdad. Ni un paso atrás no daremos. Lugar a los miedos, acabe a bailar. Que con la lucha movemos. Y este patriarcado temblequeando está. Se va a caer, se va a caer, se va a caer. Se caerá. Y como les decíamos, estamos en Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, en Avenida San Martín 357, Villa Yardino. Y mandamos abrazos y saludos a nuestras radios, compañeras, amigas ahí que nos retransmiten. Sí, sí, saludamos a Radio Roja de Casa Grande, a la Radio Panamericana de Huerta Grande y a Radio una radio muchas voces, perdón, de Capilla del Monte. Bienvenides todes. Y si se quieren comunicar con nosotras, nos pueden mandar un mensajito de texto WhatsApp al 155 97 634. También nos pueden hacer un llamadito al 497 812. Y si están lejos de donde llega la radio, el aparatito, nos pueden escuchar por internet en radiominga.org.ar. Pudimos tomar, somos los ojos desvelados, la pluma enmudecida, ya nunca más. y andamos con los tiempos ahí jugaditos, porque ya son las 7:20. Ajá. Entramos tardecito al programa. Pero vamos a aprovechar, antes que nada, de mandarle un saludo a nuestras compañeras, equipo de Marea completo. Alto ahí, equipo. A nuestro equipo, a Cintia, a Marina. Marina. Sí. Albertina y Anita, les mandamos un abrazo enorme. Con este fresquito, pero abrazo calentito para ustedes. Bueno, y arrancamos un poco con algunas noticias. Bueno, ayer por la noche se conoció la noticia de que habían encontrado una mujer muerta en su casa en Valle Hermoso, y hace un ratito salió una nota del diario de Carlos Paz que dice: terminó la autopsia de la mujer que encontraron muerta en Valle Hermoso. Se conocieron los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de la mujer de 53 años que encontraron muerta este martes a la noche en su casa en la localidad de Valle Hermoso. Según los datos preliminares, no hay indicios concretos de que se haya tratado de una muerte violenta, tal como se manejaban en una de las hipótesis. En principio murió por una insuficiencia cardíaca y resta que se conozcan los resultados de los estudios complementarios. La causa que investiga la fiscal Paula Kelm sigue bajo la carátula de muerte de etiología dudosa. También tenemos la noticia de que por el reclamo de la absolución de los 27 de los 27 procesados estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, ese pedido de absolución ha llegado al Congreso Nacional y ante diputados nacionales, estudiantes universitarios imputados tras la protesta por la educación pública del año 2018, expusieron este martes y convocaron a marchar bajo la consigna por la absolución de los 27. Se tratan de los estudiantes que ya el miércoles pasado estuvimos comentando el hecho bajo una imputación un tanto, al menos poco clara, de usurpación por despojo, ¿sí?, que le hicieron a los estudiantes, están siendo procesadas y en estos momentos están justamente por iniciar ese juicio, obviamente de una injusticia tremenda, ya que los estudiantes estuvieron al frente como delegados de varias universidades nacionales de Córdoba, defendiendo la educación pública y obviamente conversando con una compañera que se encuentra procesada, en un momento dice: es realmente ridículo la imputación que nos hacen, porque la verdad que ninguna de nosotros se piensa en llevar a su casa o robar, por ejemplo, el pabellón Argentina, con lo cual eso también genera allí una gran carátula solo para procesarlas y procesarles y ahora judicializarlas. Y hoy, 12 de mayo, se conmemora el Día Internacional de la Enfermería. Ajá. Hay una nota en La Tinta muy interesante que se titula "Luche como enfermera". Dice: hoy 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería y en Córdoba habrá paro en una nueva jornada de lucha por mejores condiciones laborales y salariales. En medio de una crisis sanitaria, el gobierno provincial sigue dando la espalda a quienes están en la primera línea y obturando la construcción prioritaria de una política sanitaria y de cuidados integral y dignos. Recordemos también que... Los enfermeros de todo el país vienen también sufriendo en todo el ciclo de la pandemia, en lo que va de la pandemia, vienen en jornadas de lucha y de protesta porque muchos de ellos son y de ellas son contratados y no han pasado a plantas permanentes y sus sueldos obviamente son de pobreza extrema. Así que bueno, saludamos a todos los enfermeres y bueno, arriba los sí. que luchan. Arriba los que luchan y además para nosotros siempre es una presencia muy del alma, una enfermera que cuida, un enfermero que nos acompaña. Les reconocemos esa tarea que no es solo vocación, es trabajo, es profesión y hay que pagarla. Y el Estado tiene que hacerse cargo de esos sueldos. Y el día 9 de mayo se cumplieron 9 años de la aprobación de la Ley de Identidad de Género. Vamos. Así que algo que también celebramos. Y totalmente. En esa celebración traemos un fragmentito de lo que fue la celebración cuando se aprobó la ley y vamos a escuchar a una gran luchadora, un gran ejemplo para todos. Sí. Vamos a escucharla ahí un poquito a Diana Zacayán. La escuchamos. A todas y todos por acompañarnos en este proceso tan importante. Esta conquista es para aquellas personas que fueron detenidas ilegalmente o perseguidas y que tuvieron que pasar horas y días y años en calabozo por la persecución que el Estado ejercía contra nuestra comunidad por el solo hecho de ser quien éramos. Hoy, este Parlamento vino a restituir esos derechos que ha vulnerado. Por eso esta felicidad, por eso estas lágrimas, compañero, porque este es un triunfo de la lucha, de la resistencia. Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans. Ganas de salir a la calle, ¿no? Sí, sí, la verdad que esa voz, ese impulso nos lleva... Sí, la fuerza. A esa fuerza. También en estos momentos estamos pensando en la fuerza que está teniendo el pueblo colombiano. Casi en comparación con lo que ocurrió el año pasado en Chile, ¿no? Colombia también dijo basta, también le dijo basta a su presidente y al anterior, porque quisiéramos recordar que para muchos colombianos el famoso proceso de paz fue nada más que un engaño y que su presidente Uribe estuvo allí llevando a cabo acciones que hoy en el levantamiento que estamos viendo, en la lucha que está dando Colombia, podemos tener clara conciencia de que fue en aumento y que realmente ese famoso tratado de paz no existió nunca. Desde distintos lugares del continente, desde distintos lugares de la Vía Ayala, se están pidiendo solidaridades para con el pueblo colombiano. Y no solamente solidaridades, sino pidiendo un SOS a que todos los presidentes de esta Latinoamérica se expresen en favor de los derechos humanos de ese pueblo. En este momento estamos teniendo unas cifras bastante confusas, si se quiere, entre los datos que se generan acerca de los compañeros muertos, muchos de ellos, muchos heridos, muchas mujeres maltratadas, llevadas a las cárceles, y una cifra que a mí, Romy, me está como asustando, es de la cantidad de desaparecidos, ¿no? Sabemos qué ocurren con la desaparición de las personas. Ese es un hecho que para nosotros nos golpea mucho, y realmente sentimos que nuevamente Latinoamérica está bajo condiciones de dictaduras. Dictaduras disfrazadas de democracia. Sí, sí. En todo el territorio de la Playa Yala, ¿no? Vamos a escuchar ahora un audio justamente de esto que estábamos pensando y lo que realmente sabemos, un audio de pedido de SOS de distintas organizaciones de la Vía Yala. Las organizaciones defensoras de derechos humanos, las organizaciones sociales, acompañadas por comunidad internacional, que nos encontramos en la Universidad del Valle en estos momentos, hacemos un SOS nacional e internacional y le solicitamos al cuerpo diplomático presente en Colombia que por favor haga un SOS ante el gobierno por el tratamiento que se le está dando a las comunidades que están ejerciendo su derecho a la participación. En este momento, en la Universidad del Valle se están sucediendo casos muy graves. Tenemos un reporte de 9 líderes indígenas quienes fueron heridos de gravedad sobre la vía Cañas Gordas. Y esto hace parte de los mensajes de guerra que está mandando el gobierno, tanto nacional como local, en torno a la presencia de la Guardia Indígena, que es la que desde que llegó ha brindado prevención y protección en todos los puntos. Hacemos un llamado urgente, SOS, alrededor de la Universidad del Valle, que no le den tratamiento militar al ejercicio asambleario que se está haciendo en este momento en todo el país. SOS, tenemos 9 heridos y una situación muy tensa en toda la ciudad porque hay carros sin placas andando por todos los puntos disparando. Por favor, comunidad internacional. Terrible realmente lo que está pasando en Colombia. Y avanza, ¿no? Avanza en los territorios y por suerte la resistencia también. Sí, sí, y sobre todo eso, ¿no? Como escuchamos algunos artistas importantes de Colombia, que también me sorprendió, hablar de una guerra civil. Y realmente me pregunto, ¿qué es lo que quieren decir con eso? Sí, ¿no? Porque acá no hay ninguna guerra civil. Acá hay un Estado matando a su pueblo, ¿sí? Persiguiéndolo. Antes, habiendo establecido impuestos impagables para ese pueblo, ¿no? O sea, llevar a una presión tal para que el estallido se dé y luego venga la represión. Eso es lo que hay en Colombia. Sí, es terrible. Bueno, ya estamos sobre la hora de la tanda. Uh-huh. Nos vamos a ir a la tanda escuchando una canción que se llama Soy Colombia y es de Cúmbele. Pero antes vamos a escuchar la voz de la hermosa Nora Cortiña hablando y dando su solidaridad con el pueblo colombiano. Nuestra madre de todos. Nos vamos a la tanda y en un ratito volvemos. Gracias, Romy. Hola, habla Nora Cortiñas. piden las madres de Plaza de Mayo, niña fundadora, que paren de matar en Colombia, que paren de desaparecer gente, de violar los derechos humanos, de violar a mujeres, paren de perseguir al pueblo cuando están reclamando lo justo. Las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, le decimos al gobierno de Colombia que paren de matar al pueblo. Somos testigos y van a tener que ir al banquillo de los acusados. Están violando los derechos humanos en Colombia. Paren de matar al pueblo. Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. ¡Qué fortuna, qué fortuna! La vida floreciendo. Como danzando entre el azul revuelto. Desde mis ojos era ayer inalcanzable. Paz añorada, libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo. Tiempo y el silencio, y quiero mirarte. Voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas, tierra inmensa, infatigable, inmarcesible. Sanar mi tierra, dame la esperanza. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos. Quiero hacer un mundo de colores. Quiero mirarte, quiero acercarme al paraíso infinito, tierra inmensa. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos. Quiero hacer un mundo de colores. Soy Colombia, Colombia, Colombia, Colombia. Soy Colombia, Colombia, Colombia, Colombia. Estás escuchando Radio La Minga. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Giardino. Veterinaria Yardino. Atención profesional de pequeños y grandes animales. Alimento balanceado. Ecografías. Peluquería canina. Cirugías. Internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Yardino. Boulevard Las Flores, 217. Veterinaria Yardino. Teléfono 491-826. Mar es azul como el mar azul. Mar Azul. Pescados y mariscos. Diagonal Belgrano 250, Villa Yardino. Variedad en pescados frescos y congelados, mariscos y rebozados. A mí me da comer. Mar Azul. Elaboración propia de milanesas de merluza y hamburguesas de merluza y salmón. Mar Azul. Mar Azul. Pescados y mariscos, de lunes a sábado, en Diagonal Belgrano, 250, Villa Jardín. Fin de espacio publicitario. Aquí la tienes, Radio La Minga. Es la radio de todos. Marea diversa. Nos hierve la sangre, son furia en nuestras manos. Estas cuerpas laten los mismos cantos. Aquí y ahora nuestra alegre rebeldía, nuestro grito gualichero, nuestro feminismo guerrero. Gualicheras de la rebelión. Marea diversa y recargada. Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisaje sin fin. Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso. Tierra la más bella de todas, quieren vender tu lindo cuerpo, perdónalos porque no saben que están buscando poder en vez de amor. Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisaje sin fin. Hoy nuevamente tenemos nuestros ciclos, nuestros nuevos ciclos de marea, y aquí estamos hoy con el ciclo de mujeres. Y en este caso vamos a hablar de mujeres defensoras de los ríos. Un río son todos los ríos. Hoy traigo pensando y sintiendo a los ríos, en sus recorridos, su fuerza y su desgaste. La lucha que se emprende desde los territorios, desde los más distantes a los más cercanos. Les traigo un audio que he compactado humildemente sobre un documental que les invito a ver y se llama Mujeres Defensoras del Río Búfalo. El río Búfalo se encuentra en Tanzania. Su pueblo, el pueblo Masai, utilizó, y especialmente sus mujeres defensoras indígenas, utilizaron la concientización, la protesta y la presión política para liderar un movimiento de defensa del territorio. Les voy a pedir que presten especial atención a las estrategias que se dieron estas mujeres. Sí. Mi preocupación es quedarme sin tierra, sin en dónde tener mi ganado, del cual dependo, sin en dónde estar. Soy joven y quiero un porvenir y unos hijos. Tengo una responsabilidad con las generaciones venideras. Es doloroso. Tengo que luchar por las generaciones futuras, así como nuestros padres y nuestras madres lucharon por nosotros. Este es un conflicto entre el pueblo Masái por un lado y el gobierno y las empresas extranjeras por el otro. En 1992, el gobierno de Tanzania hizo un negocio con una élite de cazadores de los Emiratos Árabes para crear una empresa deportiva llamada OBC. El gobierno entregó a OBC 1.500 kilómetros cuadrados de la tierra en donde las comunidades Masái habían vivido por generaciones. Las comunidades no fueron consultadas sobre estos planes, que amenazaron con desplazar a 30.000 personas y afectar a decenas de miles que llevan a pastar el ganado en esa zona. Me llamo Kiyolo Kakeya y soy la presidenta de las Mujeres Campeonas. Compartimos nuestro territorio ubicado alrededor del río Búfalo con la fauna y con el ganado. Esto forma nuestra cultura. No es la tierra de una persona o de un clan familiar, es la tierra de la comunidad. Todo el territorio, los ríos, los árboles, hacen parte de nuestro presente y pertenecen a las futuras generaciones. Nada es de una sola persona. Hemos conservado y administrado nuestro territorio, la fauna, el agua, pero después llegaron los inversionistas. Las mujeres no hemos sucumbido al dinero, por eso empezamos este movimiento de mujeres que busca sacar a la empresa de nuestro territorio. Soy Kutu Tomi. Mi papel en la comunidad es traer el agua, cocinar, cuidar la casa, la leche, los niños. Estoy por fuera hasta la noche. Me hago cargo de los terneros y de los animales enfermos. Cuando el día se acaba, comienzas a ordeñar otra vez. Esas son mis funciones como Masái. Una estrategia importante es movilizar a las mujeres. Las mujeres deben convencerse de que tienen un papel protegiendo su territorio. Antes las mujeres no lo sabían. No confiábamos en nosotras como líderes y hubo una cultura del miedo a alzar la voz. Las mujeres no podían desafiar las decisiones de los hombres. Así, estas afectaran a toda la comunidad, incluso las mujeres. Una mujer no se ponía de pie frente a un hombre. Tuvimos que hacernos conscientes para empoderarnos y ponernos de pie en nuestras comunidades. Hemos venido del distrito de Ngorongoro. Estamos siendo desalojados de nuestro territorio ancestral. Otra estrategia usada fue acercarnos al gobierno a través del partido gobernante. El líder del partido dominante vino a nuestro pueblo. Las mujeres le habíamos recolectado más de 15.000 tarjetas de membresía de su partido político. Le dijimos que planeábamos devolverles esas membresías, dejar el partido y unirnos a la oposición. Le dijimos que estábamos regresándole nuestras membresías y solo las volveríamos a aceptar una vez nos devolvieran nuestro territorio. Nadie es miembro de un partido político a menos que se tenga tarjeta de membresía. Y nosotros no somos Masái sin nuestro territorio. La lucha continuó. Entonces, en octubre de 2013, el primer ministro vino en persona a reunirse con nosotros aquí en Loliondo. Nos hizo una promesa verbal, que el gobierno de turno no nos quitaría nuestro territorio por el momento. Hemos entendido que la clave está en la unión y la solidaridad. No hay poder que confronte la unión. Cuando la gente está unida, se vuelve como una roca firmemente pegada al suelo. El aprendizaje más importante de nuestro movimiento es la unión. Ahí escuchábamos este compacto del documental Mujeres Defensoras del Río Búfalo. Y aunque nos suene distante este lugar del África, del oeste del África, muy cerca de Kenia, ¿sí?, nos resuena también en otras voces, en otras defensoras, como las defensoras del agua de Guatemala. En un momento las defensoras dicen que la tierra es de la comunidad, que nada es de una sola persona. Ni siquiera un río, ni siquiera un tramo de tierra. Todo les pertenece a la comunidad que allí habita. De este lado del continente, en nuestra Via Yala, las defensoras del agua de Guatemala, en el año 2018, lo primero que hicieron fueron levantarse en contra de las empresas que pretendían construir una represa. Les voy a leer un tramo del testimonio de María, María de Guatemala. Lo primero que María hace al levantarse cada mañana es abrir el grifo de su casa para ver si hay agua. Con ella preparará el café y dentro de unas horas la comida para su familia. Su casa está llena de plantas y de animales. Perros, gatos y gallinas la rodean mientras enciende la cocina de leña, cargando a su hijo pequeño en la espalda. Donde vive Ixiquis, que es en la frontera entre Guatemala y México, existen muchísimos nacimientos de agua. Muchos ríos caudalosos, entre ellos el Pojón y el Negro. Para María el río es un lugar especial. Allí lava la ropa, una actividad tradicional de las mujeres de su comunidad, la mayoría de ellas indígenas. Pero también es el lugar de encuentro con ellas. Cada tarde, mientras el caudal avanza sin reparo, hablan. Hablan de sus familias, de las tareas diarias y de sus preocupaciones. El mes pasado, junto con otras mujeres y psiquis, María habló de los riesgos que las represas Pojón II y San Andrés están queriendo construir en su zona. Están queriendo que se construyan en su zona e implican para ellos un problema en su modo de vida. Organizaron un taller para tratar ese tema, porque la vida de ellos ha cambiado mucho en el último tiempo. Antes que la construcción de las represas iniciara, María solía pescar con ayuda de un canasto que sumergía en el río. Recogía, como si se tratara de magia, caracoles, camarones y peces pequeños. Pero el río ya no le ofrece nada para pescar. Los ríos se han convertido en pocos en basureros. Quienes trabajan en las obras tiran allí escombros y otros desechos. Sus aguas, antes limpias, se usan para lavar coches y maquinarias. Un día nos vamos a quedar sin agua y no vamos a poder vivir. Nuestros hijos van a sufrir. La frase de María resume el principal temor de las mujeres de la frontera de Guatemala y México. Y este miedo no es infundado. Los ríos tienen ciclos también. Envejecen, son jóvenes, son maduros. Nosotros aquí en Córdoba ya conocemos algunos ríos que están envejeciendo de manera acelerada. Romy, como el río Suquía, por ejemplo, o el río Segundo. Y hay tantos otros ríos que han sido canalizados, entubados, frente a la urbanización de las grandes ciudades. El río Yuspe, ese enorme caudaloso que nacen los gigantes, es nombrado y es situado en este momento en su recorrido por todos los vecinos que, por ejemplo, hoy hablaron en la audiencia. Muchos, muchas, mencionaron al río Yuspe. Es nombrado frente al acelerado proyecto de la autovía. Es percibido en un riesgo para nosotros. Las mujeres defensoras en el mundo entero son vistas como una amenaza, claro que sí, porque cuestionan y ponen en riesgo las estructuras basadas en los privilegios de clase y en las discriminaciones de género. Pero es urgente aquí, en esta parte de este continente, en esta Córdoba, en esta serranía Punilla, es urgente darnos, desde todos los espacios de comunicación, un llamado colectivo, un llamado a caminar sus márgenes y defender sus cuencas. Muchas de ellas no las conocemos. Un llamado a comunicar a nuestros hijos el valor y la vitalidad de ese tránsito de agua. A veces lento, cuando es joven es rápido, cuando es viejo descansa al mar. Dejo planteado entonces, con esta columna de ciclos, de marea, el desafío, una interpelación a todas nuestras mujeres defensoras de este territorio. Que empecemos a pensar cómo iniciar una unión de mujeres defensoras del río Yuspe. Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisaje sin fin. Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama tus hermanos, levanta el peso. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama tus hermanos, levanta el peso. Tierra la más bella de todas, quieren vender tu lindo cuerpo, perdónalos porque no saben que están buscando poder en vez de amor. Hermosa, hermosa, hermosa esa columna, Barbarita, muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias a todos. Qué linda, La me verdad encanta, que me encanta hacerla, la hago con mucho amor, compañeros, sí, para todos. Se nota y llega todo ese amor, emocionante, la verdad, escucharte. Gracias. Y así, ahí vamos, defendiendo, organizándonos y defendiendo el territorio. Yo cuando escuchaba esas voces que trajiste de las mujeres defensoras del río Búfalo, pensaba esto, que somos, sin los territorios no somos quienes somos, ¿no? Y nosotros no somos serranos sin las sierras, y las sierras y el territorio constituyen nuestra identidad, quienes somos y lo que hacemos, y eso también de alguna manera es lo que nos quieren quitar, ¿no? La homogeneización que se intentó siempre desde esta civilización occidental, y la verdad, bueno, que la seguimos resistiendo como las resistieron desde hace más de 500 años los pueblos originarios. Totalmente, Romy. También se me viene esta estrategia, ¿no? Esta estrategia política de devolver las membresías, ¿no? Esto sería como afiliaciones a los partidos, ¿no? Mm. Como que ellas convocan a donde estaba el político, digamos, de turno, y le entregan las membresías, que son como carnet. En el video se ven muy bien, le llevan todas las bolsas con esos carnet y se los devuelven. Y tal cual como dice ahí, ¿no? Si no tienen, quien no tiene membresía tampoco tiene un partido. O sea, es dejar al descubierto a esa persona por fuera de lo que quiere hacer. O sea, que por eso tienen como un impulso político muy fuerte esa acción, me parece. Lo pienso y digo, realmente eso tiene una fuerza política increíble. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Sí. Y sí, ahí sí. Vamos a compartir también en la página de Facebook de María Diversa, que creo que no la dijimos en el primer bloque. ¿No? Bueno, también nos pueden mandar mensajito ahí a la página de Facebook. Y vamos a compartir en la página el video este de este audio que nos compartiste. Hermoso. Bueno. El video no es muy largo, tampoco tiene unos 15, 17 minutos, así que muy interesante. Buenísimo. Bueno, y nos vamos a ir a la tanda de las 8, porque son las 8, un minuto. Perfecto. Y aprovechen quienes nos están escuchando para ir a poner el agua para el mate o al agua, no sé, para la comida. Porque tenemos una tanda de 10 minutos. Así que aprovechamos para ir al baño, bien. Aprovechamos para hacer... Para hacer otras cositas. Claro. Sí, y después de los 10 minutitos de tanda... Un té, se pueden preparar un tecito. Claro. Nosotros trajimos un tecito. Se preparan 5 minutos el té y después los otros 5 minutos se salen a fumar un buchito. También. Nos vamos a la tanda con una hermosa canción de Nación Equeco y Julieta Venegas. Uy, muy nueva. El paraíso. Volvemos en 15, no, 14 minutitos. Hermosa canción, disfrútenla. Celebro mi destino de sentir como siento, de vivir como vivo, de morir como muero. Y porque lo celebro y soy al fin la nada de la sombra de un verso, os digo muchas gracias. Se reflejan en tus ojos, tus ojos se reflejan en el río. parece que no es tarde. Si el fuego se apaga en el rocío, la luna se refleja en tus ojos, tus ojos se reflejan en el río. Parece que no es tarde. Si el fuego se apaga en el rocío. Bienvenidos al aire de La Minga, 94.7, Radio Comunitaria. Bienvenidos al aire de La Minga. Espacio Publicitario. Mandrágora, almacén natural. El almacén natural más grande y más completo del Valle de Punilla. Repartimos en toda la región, tanto a minoristas como a mayoristas. Y si no estás en la cumbre, sumate a la compra semanal de frutas y verduras orgánicas y productos de almacén. Comunicate por WhatsApp y te sumamos a nuestras compras semanales. Anota el número 351-367-8679. Estamos en Rivadavia 389 La Cumbre. Mandrágora, almacén natural. ITV ya se encuentra en Valle Hermoso. La planta para realizar la inspección técnica vehicular con validez nacional y hasta 2 años de duración. ITV ya se encuentra en el predio de Punto Digital, sobre la ruta 38, al lado de la policía de Valle Hermoso. Se atenderá por orden de llegada. Consultas al 0810-345-0205 o por WhatsApp al 353-508-6979. Realice su inspección técnica vehicular para todos los vehículos de uso particular. Evite multas y viaje tranquilo. Arriba, en la sierra, naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas. Abajo, en el centro, pastas artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas. En el Camino de los Artesanos y en San Martín 399. Teléfono 497-506. Fratello, arriba, abajo, al centro y adentro. Conecta a tus sentidos, pinta, renová colores. El cambio está en nuestra naturaleza. Píntame. Un color para cada momento. Muros, negro, blanco, gris. Puertas, ventanas, ventanitas, rojo, amarillo, azul. Muebles, verde, violeta, naranja. 3541-33-67-72. Presupuestos sin cargo. Víctor Abdala, pintor. 3541-33-67-72. Víctor Abdala, pintor. Colores, dame colores para pintar la cosa. Presentamos el programa de protección de la embarazada y su bebé, edición 2021. La presentación estuvo a cargo de la diputada nacional y coordinadora del Gabinete Social, Alejandra Vigo. Es un gusto poder presentar este programa que viene trabajando la provincia desde allí del 2016 en una nueva etapa. La parte más vulnerable de nuestra sociedad siguen siendo las mujeres, y en eso las mujeres en su etapa de embarazo, que muchas veces no tienen a dónde acudir ni tienen sobre todo la guía y la garantía y la responsabilidad de que alguien les dé una mano para que puedan tener todos los controles como tienen todas las mujeres cuando atraviesan un embarazo. El objetivo fundamental es acompañar en la trayectoria de salud integral a las mujeres embarazadas sin obra social, junto, por supuesto, con sus niños y niñas hasta los 45 días. Garantizar el control prenatal en todas las embarazadas, prevenir y diagnosticar las complicaciones, vigilar el crecimiento y la vitalidad del bebé, preparar a la embarazada física y psíquicamente, esto es el acompañamiento en este proceso y durante el parto, garantizar que toda embarazada y su recién nacido o recién nacidas sean atendidos y atendidas en una institución adecuada a su condición de manera segura y respetada, recibiendo los controles y los estudios complementarios pautados en la atención de la salud durante el embarazo. A partir del 2021, el gobierno de la provincia definió incrementar un 250% promedio los valores de todas las prestaciones no mezcladas. El SUMAR va a financiar los estudios complementarios que no puedan realizarse en los efectores públicos. El bebé va a tener, por supuesto, a partir de que nace, todos los controles de salud. Cerró el acto el gobernador Juan Schiaretti. Es para nosotros muy importante este programa, porque según nuestra concepción, compartida por todos los intendentes, es misión indelegable del Estado proveer la salud, cuidar a nuestra mujer embarazada y cuidar a nuestros hijos. Como siempre decimos, la pandemia es una realidad a la cual nos ocupamos todos los días, pero la pandemia no puede ser la única realidad. Nosotros precisamos que nuestro sistema sanitario siga atendiendo lo que es la llegada de la vida a la provincia de Córdoba. Yo quiero agradecerle a las amigas y amigos intendentes, porque al sumarse masivamente nos va a permitir encontrar y darle la cobertura a muchas mujeres a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia de Córdoba. Porque está en el ADN de los cordobeses, el de trabajar juntos, el de ocuparnos de cuidar la vida. Por eso estoy seguro de que lo vamos a conseguir y vamos a lograr que muchas mujeres que no tienen obra social puedan recibir los controles, puedan recibir los apoyos para su salud, puedan recibir los test que necesitan en contra del COVID, puedan tener el ajuar, puedan en definitiva dar a luz a sus hijos con la dignidad que merece cualquier mujer cordobesa. También estuvieron presentes los ministros miembros del Gabinete Social e intendentes del interior provincial. Entre todos podemos y hacemos más. Gobierno de la provincia de Córdoba. Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+ y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovechá la aplicación BNA+ y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte a través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida. Fin de espacio publicitario. No se empujen, no pisoteen, hay lugar para todos. Los jueves a las 20 por La Minga 94.7 Radio Comunitaria. Todos a los botes. Un programa para mantenernos a flote juntos. Empujen ni pisoteen, que este temblor ya va a parar. En el 94.7 está La Minga. Está La Minga. Marea diversa. En las calles aprendimos a ser devotas de nosotras mismas. Tenemos la memoria colectiva, los dolores ancestrales y las fuerzas nuevas. La mirada limpia, el llanto cobijado en la lucha en las calles, en las camas y en las moradas. Las abortistas, locas de mierda. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca. Resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos, humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Soy de la lucha que nace verde, porque la tierra se afirma, porque cantando florece y vuelve a brotar hacia arriba. Vuelve a brotar hacia arriba. Somos las hijas que venimos expandiendo. Revolución femenina. Revolución de conciencia, revolución de justicia. Revolución que en ancestras hunde su grito y se alinea. Soy de la lucha que nace verde, porque en la tierra se afirma. Y así entramos al tercer bloque de Marea Diversa, acá tomando un tecito digestivo. Espero que el tecito que se hayan hecho también haya sido digestivo, porque hay que pasar la tandita que pasamos, ¿no? Hay que pasarla, sí, con un tecito ahí con suico. Le contaba a Romy que descubrí suico aquí en Jardino. En Córdoba nunca lo había visto. Mucho suico hay. Qué rico. Rico suico. Rico. Luna nueva, no te apagues, luna que harta de silencio sale a iluminar las calles. Soy de la lucha que nace verde porque en la tierra se afirma. Y como veníamos en el bloque anterior, que Barbarita nos contaba y nos hablaba de las mujeres defensoras de los ríos, ahí al arranque de este bloque escuchábamos a Berta Cáceres, hermosa Berta, grande. Querida, recordada, el mes pasado la estuvimos recordando. Sí. En su cumpleaños y además un nuevo aniversario de su asesinato. Y en estos momentos, posiblemente para el miércoles que viene, podamos pensar y buscar la info acerca del juicio, porque se está dando el juicio en este momento a los culpables, a los empresarios sicarios que mandaron a matar a Berta. Y bueno, hablando un poco de tierra, de ríos, hablaba recién Barbarita del río Yuspe. Bueno, como saben, hace ya esta la quinta semana de audiencia pública digital. Sí, y hasta una banda, sí. Y no sé, supuestamente termina el viernes, pero bueno, claramente la etapa de preguntas no va a ser ese día, porque no creo que hay muchos expositores todavía y bueno, supuestamente exponen hasta el viernes todos, pero no está confirmado. Calculamos que para dar las respuestas van a tener que tomarse su tiempo y sentarse a estudiar también, ¿no? Es algo que se les pide, no sé si lo harán. Hasta el día de hoy hubo 463 exposiciones. De las cuales 408, el 88%, no quiere autovía, rechaza el estudio de impacto ambiental, y solamente el 12%, 55 personas, 55 de 463, sí la quieren, y la mayoría son funcionarios públicos. Mañana expone el intendente de Villa Jardino, Omar Ferreira, así que... Lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar qué explicación nos va a dar. Sí, yo no sé si vos escuchás, pero yo estoy escuchando otra transmisión a través de los auriculares, no sé qué onda, pero yo bueno. Yo te escucho, bien. Ah, yo también me escucho, pero escucho otra cosa de fondo también. Ah, bien. Bueno, y con respecto a la autovía, también les quería contar que finalmente respondieron sobre una pregunta que se les venía haciendo hace bastante. Quienes integraban la CTI, la Comisión Técnica Interdisciplinaria. Ajá. Y bueno, respondieron, sí. Quien es el jefe de área de la Comisión Técnica es Marcos Daniele, el responsable de otras áreas de gobierno de Córdoba que integran dicha CTI. Bueno, y ahí hay un grupito de personas, todas, bueno, integrantes del gobierno. La mayoría son miembros de son de la Dirección Provincial de Vialidad. Y otra vez desconocemos quién evalúa en las disciplinas social y humanas. Uh-huh. Recordemos que en el estudio de impacto ambiental no hay ningún habitante del territorio, ¿no? Ningún profesional de las ciencias sociales en el estudio de impacto ambiental, algo la verdad que muy grave, porque van a atravesar territorios de pueblos originarios y no se consultó a las poblaciones y tampoco se puso en el estudio de impacto ambiental. Sin licencia, dice en un audio nuestra querida Berta. Sin licencia, no tienen licencia para hacerlo. Y esta mañana Romy expuso Ceci Gómez, una vecina de Quimbaletes, y me quedó resonando un concepto que realmente tenemos que trabajarlo desde las ciencias sociales, ahora que estás mencionando esto, que es la autodeterminación de los pueblos. Esto es, carezco de mucha información al respecto, pero de lo que mi sentido me dice es que los pueblos, los territorios, sus habitantes se dan sus modos de vivir. Y el Estado, los gobernantes, tienen que respetarlas. Sí, sí, ¿no? Tenemos derecho a elegir cómo queremos vivir. Sí, sí. Y tenemos el derecho a la diversidad también, ¿no? Una diversidad que está siendo avasallada en todo sentido. Uh-huh. Y bueno, como habitantes de las sierras de Punilla, vamos a defender los territorios, la diversidad y el derecho a decidir cómo queremos vivir. Cómo queremos vivir. Y cómo está pasando en diferentes territorios de la Argentina y del mundo, ¿no? Uh-huh. Recién escuchábamos, hablábamos un poco de Colombia, y bueno, hemos hablado de Andalgalá, de Catamarca, y ahora toca un poco la situación que está viviendo Chubut. Nuevamente. Con cortes de ruta, con todo. Nuevamente. Sí. Digo, nuevamente, porque Chubut no tiene, su lucha no tiene fin. Presiento el cansancio. Presiento el cansancio de esos pueblos. Presiento el cansancio de toda la Patagonia, Romy. Me da como la impresión de que sus habitantes están permanentemente en lucha, pero además de sus muertos y sus muertes. O sea, hay un agotamiento, porque allí también no hay respeto a la autodeterminación de ese pueblo, de esos pueblos patagónicos. Hace años que los despojan, los saquean, los contaminan. Realmente en estos momentos, siempre me parece como intensificado en los inviernos, en situaciones de fríos extremos, luego de los incendios. ¿Cuánto hace de los incendios? Menos de 2 meses de los incendios del Bolsón. Sí, sí, no dan paz, ¿no? No dan paz, como está sucediendo en la mayoría de los territorios. Sí. Bueno, como obviamente tuvimos una tandita de 10 minutos y las tanditas son largas, no estamos preparando bloques de 10 minutos, sino de 20, 25, nos vamos a extender, avisamos que nos vamos a extender un poquito, y vamos a escuchar una nota de una radio compañera de Chubut, en donde se hace una nota a una compañera que está en el corte de ruta y cuenta un poco. Esta nota es de hace unos días. En la ruta 40. Sí, en la ruta 40. Y ahí escuchamos un fragmentito de la nota y volvemos. Vamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Qué bueno. ¿Cómo fue esa noche? Bueno, la verdad que la noche fue bastante tranquila. Se quedó bastante gente después de la convocatoria que tuvimos a las 4 de la tarde, que era a nivel provincial, desalojo a la ruta nacional número 3. Uh-huh. Bueno, se convocó una supermarcha provincial, a la cual entre LEU hubo más de 3.000 personas de asistencia, la verdad que fue multitudinaria. Uh-huh. Y acá se acercó un montón de gente, la verdad que se autoconvocó, y la asamblea de la noche, de la tarde-noche, fue muy nutrida, y por eso decidimos continuar con este corte. Uh-huh. Y a la noche eso todavía se respiraba aire tranquilo. Ahora también estamos de forma muy tranquila aquí. Los camiones, la verdad, que entienden todo lo que está pasando y apoyan nuestra lucha. Pero bueno, así como han comentado previamente, estamos esperando que por lo menos alguna institución se acerque a decirnos esto del desalojo. Lo sabemos extraoficialmente, pero hasta que nadie venga a dar la cara, seguimos acá y vamos a seguir acá, porque la responsabilidad de que este corte esté sucediendo y que esté tomado el municipio de Esquel y que haya estado cortada la ruta nacional número 3 y que sigan habiendo más medidas sobre este tema es Arcioni. Arcioni tiene que salir a dar la cara, a salir a bajar el proyecto de zonificación minera, porque es algo que el pueblo rechaza ampliamente y que él está provocando la violencia. con todo lo que genera. Totalmente. Y con respecto a la circulación, queremos avisar a los vecinos de la comarca que por favor se solidaricen con esta lucha, que la verdad es la lucha para nuestros hijos, nuestros nietos, la lucha por el agua, y que nos acordemos de los caminos alternativos que usábamos en la cuarentena cuando teníamos que ir a trabajar y que no nos daban los permisos, que tomábamos el camino de Golondrinas o el de Currumahuía para llegar a nuestros trabajos, que por favor nos volquemos de nuevo hacia esos caminos para poder trasladarnos, y que aquí solamente se acerquen las urgencias, aquellos que tienen turnos médicos, que van al hospital, personal esencial, pero que el resto, por favor, se solidarice con nuestra lucha, volcándose esos caminos, y acá que llegue, si quiere, acompañar, a traernos mucha fuerza, bueno, alimentos frescos, como veníamos pidiendo también, ya sea carne, fruta, verdura, leña. La verdad que también es muy importante el apoyo. De una. Estuvo hablando ahí hace un rato, antes de empezar el programa, estuvimos ahí poniendo un poco la oreja a lo que decía Mazzoni en conferencia de prensa, y bueno, parece que lo que por lo menos decían, obviamente que no es nada de confiar, pero bueno, que todavía aparentemente la orden de desalojo no estaba, que él obviamente con toda su vigilantez encima estaba tratando de presionar al juez o de llegarle al juez la urgencia de que se dicte finalmente esa orden, pero que todavía no está nada, no hay nada, digamos. ¿No? Bueno, lo que sabemos extraoficialmente es este pedido, pero eso, como te decía antes, como no vino nadie a decirnos nada concreto, seguimos acá. Y sí sabemos también extraoficialmente que por parte de Nación no quieren venir a reprimir y desalojar acá. Porque el costo político es muy grande, ya lo tienen con el tema del incendio intencional que generaron acá en la comarca. La verdad que venir a reprimir y hacer un desalojo violento no les va a salir barato. Entonces, nada. Hay varias cuestiones que también hay que ver, y que el desalojo de la ruta número 3 fue ilegal, porque justamente la gendarmería no quería hacer ese desalojo y Mazzoni se volcó con la policía provincial a sacarlo. Entonces, nada, estamos viendo qué va a pasar en el transcurso de los minutos, básicamente, porque esto es minuto a minuto, y seguimos en asamblea permanente. Apenas sepamos algo, vamos a seguir decidiendo y viendo cómo seguir. Bien. Bueno, muchas gracias. Acá no, ¿se acercaron compas de otras localidades que no sean acá de la comarca andina? Sí, anoche han venido compañeros de Esquel, la verdad que estuvo muy bueno que se hayan acercado, y personas de Bariloche, tengo entendido que llegaron. De Cholina también, que, ¿no? Nada. Qué bien. Epuyén estuvo presente, sí, para la asamblea estuvo presente. Pensé felicidades por la canción de ayer, increíble. La canción te ayudó bien. Sí, relevantó. La canción fue un momento de inspiración y de canalización de la bronca que tenemos. Han salido otros temas también, pero bueno, ya seguirán compartiendo acá en la ruta. Buenísimo. Bueno, gracias. Manténganos al tanto cualquier cosa. Bueno, estamos acá, cualquier cosa. Bueno, compas. Buenísimo, gracias, estamos ahí. Conectados. Gracias. Chau. Disculpe la molestia, pero estamos cuidando el agua. No es para las mineras, es para el pueblo, entiéndanlo. Hoy desde la 40 los barrios gritan y no recuerdan. El agua es un derecho, no un privilegio, y no es no. El gobernador, vos sos un traidor. Baja ese proyecto de muerte y destrucción. El legislador, vos sos un traidor. Nuestra iniciativa es la única opción. Bueno, y ahí escuchábamos a la compañera de Chubut, escuchábamos la canción también que armaron en el fogón, y bueno, recordemos que en la comarca andina se sostienen medidas desde el pasado jueves 7 de mayo, convocadas por la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, cuando se conoció la negativa de la legislatura provincial para el tratamiento de la iniciativa popular contra la megaminería en Chubut. Las medidas que están tomando son el corte de la Ruta Nacional 40 y la toma del edificio municipal de Esquel. Así es. Y como ahí decía la compañera, esto es de minuto a minuto. En el día de hoy nos llega un mensaje de una compañera también, de una compa de asambleas, y lo voy a leer. Dice así: ayer empezó a hacer mucho frío. ¿Qué decir? La comarca está en modo supervivencia. Al fin y al cabo, hay tanta gente que perdió su techo hace 2 meses que dormir a la intemperie, al lado del fuego, es un dato de color por estos momentos. Hay mucho hartazgo. Estas palabras son una mirada personal, pero desde febrero que no ando por la comarca. La vida del tizne, las lágrimas negras, los mocos duros, el cuero curtido y las manos que no descansan levantando techos, entrando y saliendo de las comisarías, juzgados, los golpes de las fuerzas represivas, les vecines que murieron calcinades. Es un escenario límite. Ruta 40, la tumba de Santiago y Rafael Nahuel, el último lugar de libertad del lonco Jones Walla. Mucho. Soy de la lucha que nace verde, porque la tierra se afirma, porque cantando florece y vuelve a brotar hacia arriba. Vuelve a brotar hacia arriba. Pero por suerte el pueblo resiste, el pueblo se defiende, ¿no? Como lo estamos haciendo acá en el Valle de Punilla contra esta intención de saquear, de devastar nuestros territorios, que es cada vez más violenta. Y cada vez usan más la fuerza para lograr sus objetivos, que son la acumulación, y recordemos que son grandes corporaciones internacionales, ¿no? Es para el gran capital todo esto, saqueando territorios, saqueando pueblos, saqueando historias, como quieren hacer acá con toda la historia del pueblo comechingón. Totalmente. Indignante. Pero bueno, celebramos represión, represión más amedrentamiento. Amedrentamiento, sí. Amenazas. Sacan fotos, inventan causas. Allí están los compañeros de Andalgalá con un montón de causas creadas. La verdad que presentan una artillería, diría yo. Sí. En una época vienen con una artillería y uno decía, ¿qué es eso? Y ahora me tengo como re claro la artillería, ¿no? Y cada vez más evidente y cada vez avanza más en los diferentes territorios estos amedrentamientos, ¿no? Sí. Y tenemos nada, una noticia también, ahí de la autovía después, Romy. Después del último día. ¿Querés decir la voz? Como quieras. Ah, ¿para la convocatoria? Sí. Bueno, pero la decimos después, antes de finalizar, porque tenemos otro audiecito que nos llegó reciencito nomás de... Adelante. De Esquel. Adriana nos va a contar un poco la situación ahí en la toma del edificio municipal de Esquel. Así que la escuchamos a... Tomaron la municipalidad de Esquel. Sí. Sí, sí. La escuchamos a Adriana ahora. Hola, ¿cómo estás? Habla Adri, de acá de Esquel, de la Asamblea de Esquel. Bueno, comentar que seguimos en la ocupación pacífica del edificio de la Municipalidad de Esquel. Se sigue en la Ruta 40, en el corte de ruta de la Ruta 40. Siguen sosteniendo los compas de allá, de las asambleas de la comarca. Bueno, llegando gente a acompañar, se está juntando donaciones porque, bueno, había como un faltante de alimentos y están pasando la noche bajo cero, así que, bueno, tienen que comer, tienen que alimentarse, estar bien para poder sostener. Bueno, y acá en el municipio también es difícil de sostener una medida donde tenés que estar 24 horas adentro de un edificio o afuera. Con todo lo que implica en tiempo y en energías y en un montón de cuestiones que, bueno, se está sosteniendo con las cuerpas de los compas, de los vecinos que se acercan, bueno, tratar de hacer actividades para la comunidad, que la comunidad se acerque ahí a la ocupación. También hay como un juego mediático acá entre el intendente y las cosas que sale a decir para que que la opinión pública esté en contra de esa ocupación, pero bueno, son cosas que pasan. Presentó dos denuncias, una en fiscalía por la violación al artículo 205, que tiene que ver con el protocolo de bioseguridad, barbijo, distanciamiento, no más de 10 personas adentro y afuera, en un espacio adentro o afuera. Así que bueno, en esa situación estamos, bueno, en permanentemente comunicación con las diferentes asambleas, comentando el día a día y bueno, asambleando diariamente. Lo que hace que, bueno, nos estemos encontrando más seguido cara a cara. Bueno, un abrazo, gracias por estar al tanto de lo que está sucediendo y bueno, hay que difundir esta situación. Estamos en estas medidas para exigir el retiro del proyecto de zonificación del gobernador Mariano Arcioni y como segundo punto que se trate la iniciativa popular como se lo merece, como corresponde, así que bueno, vamos a seguir en las calles y con mucho Nehuen. Ahí escuchábamos a Adriana de la Asamblea de Esquel y sí, exigiendo los derechos que el pueblo tiene, ¿no? Porque quienes nos gobiernan tienen que representar al pueblo y la verdad es que están actuando cada vez más como garantes de los empresarios, de los saqueadores. Y la verdad es algo que estaría bueno que revisen un poco, ¿no? Uh-huh. ¿A quién responde? Revolución de conciencia, revolución de justicia, revolución que en ancestras hunde su grito y se alinea. Soy de la lucha que nace verde, porque en la tierra se afirma. Bueno, y con respecto a la autovía, que recordemos que supuestamente el viernes terminan uh-huh. las exposiciones, pero bueno, todavía falta la etapa de preguntas y todas las respuestas que van a tener que dar. Y con respecto con respecto a la audiencia, se va a estar haciendo una jornada el día viernes en Huerta Grande. En Huerta Grande. Se me perdió a mí. No, acá lo tengo. Acá lo tengo. Vení a escucharla en vivo el último día de la audiencia, de 9 a 13. No alcanzo a verla en qué dirección es. Ahí te digo, mira, dice: necesitamos que la voz de nuestras sierras resuenen. Uh-huh. Por eso nos convocamos a una transmisión en vivo de la audiencia pública sobre la autovía de Punilla. Este viernes 14 de mayo de 9 a 13 en Avenida San Martín, en la puerta del Registro Civil de Huerta Grande. Perfecto. Trae tu tu mate, tu cartel. Tu mate, tus ganas y sumate a compartir juntos la última jornada de esta audiencia. Que el progreso no cueste vida, las sierras no se tocan. Habrá transmisión en vivo de la audiencia y mesa informativa. Súmate. Autovía no es progreso. Las sierras no se tocan. No pasarán. No pasarán. No pasarán. Soy de la lucha que nace verde, porque he nacido esperanza, pues la lucha la he heredado de mis antiguas hermanas. Pues mis antiguas sembraron voces que hoy en grito transformado brotarán de las entrañas de una luna renovada. Luna de tantos dolores, luna nueva, no te apagues, luna que harta de silencio sale a iluminar las calles. Soy de la lucha que nace verde, porque en la tierra se afirma. Bueno, y estamos súper pasadas. Súper, súper. Así que vamos a tener un cuarto bloque cortito, cortito. Igual yo te digo, porque nosotras grabamos el programa, lo mandamos a las radios, lo subimos a la página, y aunque son las 20:43, la grabación lleva 1 hora y 34 minutos. Así que estamos con 1 hora y media de programa recién. Perfecto. Nos guiamos por ahí entonces. Nos guiamos por la grabación. Perfecto, perfecto. Nos vamos a ir a la tanda escuchando a una hermosa cantautora. Vamos a escuchar a Gabriela Maistegui haciendo la canción Sudamérica, celebrando un poco las luchas y las resistencias y las reexistencias de los pueblos de la Via Yala, ¿no? De la Via Yala. Nos vamos de una punta a la otra. De una punta a la otra. Nos vamos a la tanda con esta hermosa canción y volvemos para el último bloque. Gracias. Camina hacia la luz, América. Detenerla, ni la calumnia, ni el boicot, ni nada. Este es un continente de aventura y a los aventureros se los traga. Le sube por la sombra despacito, el ojo codicioso le socava. América animal de leche verde, por la gran cordillera vertebrada, austral bajo del polo y descansa en su fuerza proletaria. Camina hacia la luz lenta y segura, con el polen del sol en las entrañas, y su destino torrencial fijado está en el tiempo por la Vía Láctea. Y su destino torrencial fijado está en el tiempo por la Vía Láctea. Vendrán los desahuciados de la tierra buscando sus riquezas legendarias, hasta que un día en una sola greda se confundan las lenguas y las razas. Hasta que un día en una sola greda se confundan las lenguas y las razas. Igual que la mujer defensa de Chada. Estás en el Radio de la Minga, 94.7, Radio Comunitaria. Espacio Publicitario. Electrocer, materiales eléctricos. Lámparas LED, gran surtido en artefactos de iluminación. Veladores, lámparas vintage, todo para la instalación domiciliaria. Herramientas, accesorios para celular, linternas, pilas, pegamentos, artefactos solares, fichas, adaptadores, cargadores, parlantes, zapatillas, pantallas para veladores, llaves, capacitores, resistencias y mucho más. Electrocer, materiales eléctricos. Diagonal Belgrano, 118, Villa Giardino. Nuestros teléfonos 03548-497010 y el celular 541156. Búscanos en Facebook, Electrocer Materiales Eléctricos. Sos todo lo que está bien, tu vida es un error. No sos vos, soy yo, sacás de mí lo peor. Arriba, en la sierra, naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas. Abajo, en el centro, pastas artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas. En el Camino de los Artesanos y en San Martín 399. Teléfono 497-506. Fratello, arriba, abajo, al centro y adentro. Mar azul como el mar azul. Mar azul. Pescados y mariscos. Diagonal Belgrano 250, Villa Giardino. Variedad en pescados frescos y congelados, mariscos y rebozados. A mí me van a comer. Mar azul. Elaboración propia de milanesas de merluza y hamburguesas de merluza y salmón. Mar azul. Mar azul. Pescados y mariscos, de lunes a sábado, en Diagonal Belgrano, 250, Villa Jardín. Fin de espacio publicitario. Escuchá La Minga por internet en radiominga.blogspot.com.ar. Subsuelo de los derechos salimos a luchar. Marea diversa. Aquí y ahora nuestra alegre rebeldía, nuestro grito gualichero, nuestro feminismo guerrero. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está mi hijo Tehuel? ¿Dónde está mi hermano Tehuel? Hoy cumplimos 2 meses buscando a Tehuel. Las madres reclamamos por Tehuel. Hace 2 meses salió de su casa y no volvió. Tiene 22 años, es trans. Salió de su casa y no volvió. Hace 2 meses que lo buscamos. Si bien nos parece positiva la medida de ofrecer una recompensa para quien aporte datos en la causa judicial, nos parece insuficiente todavía lo que está haciendo el Estado. El Estado se tiene que mover más, sobre todo para abrazar a quienes conocieron, extrañan y siguen buscando incansablemente a Tehuel. Su familia y nuestra comunidad LGBTI+, continuamos exigiendo que se investigue qué pasó. Que las 2 personas que se encuentran detenidas declaren. Y que la justicia aporte elementos para que Tehuel vuelva a estar con su familia y amigues. Entendemos que, aún con leyes como la Ley de Identidad de Género, hay una violencia que es estructural hacia nuestro colectivo LGTBIQ+, en particular y en especial con las personas travestis, trans y no binarias. Hablar de la falta de acceso a derechos es hablar de falta de justicia, y necesitamos la garantía de acceso a procesos judiciales acorde a las condiciones de existencia de la población travesti, trans, no binaria. Existe una relación directa entre la criminalización de las personas travestis y trans, los delitos y crímenes por prejuicio a la identidad de género y su expresión. Es necesario que sigamos fortaleciendo las políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos y transfeminista. Lo vemos en la escasa representación política de nuestras comunidades. En el paupérrimo promedio de vida que tiene nuestra comunidad. En la falta de una agenda emocional que nos haga beneficiarias del amor y valoración social que todavía se nos adeuda. Falta Tehuel es una muestra clara de estas estructuras heteronormadas y cissexistas que siguen produciendo vidas menos vivibles. Vidas menos celebrables, menos legítimas que otras en un mundo que distribuye la violencia desigualmente y que sigue cayendo sobre nosotros. Necesitamos una reforma integral del Poder Judicial, una reforma para que la justicia sea justa. Que sea transfeminista, que ponga en valor las voces de todas las identidades. De les travesti, trans, mujeres cis, lesbiana, marica, gays, bisexuales, no binarias, intersex. Una reforma que destierre los estereotipos cis heteropatriarcales de sus procesos y sentencias. E incorpore la mirada transfeminista. Con esa perspectiva es que exigimos que sea buscado y encontrado nuestro compañero Tehuel. No solo poniendo los recursos materiales como si fuese una persona cis, sino también valorando su vida y su existencia de persona trans y conurbana. ¿Dónde está Tehuel? Reforma judicial transfeminista. Ley de cupo e inclusión laboral travesti trans. Estamos en el último bloque de Marea Diversa y a 9 años de la aprobación de la Ley de Identidad de Género nos preguntamos ¿dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Somos las nietas de las brujas, las voces que nunca pudimos hablar. Somos las piernas liberadas. Y escuchábamos al arranque de un audio de un videíto que está circulando, que también lo vamos a compartir en el Facebook de Marea Diversa, en donde hay activistas travestis, trans, artistas, representantes de derechos humanos. Se le escuchaba también a Norita Cortiña. Preguntando y exigiendo los derechos que son derechos indispensables de todas las personas, y las personas travestis trans son personas igual que todes. Igual que todes. Que con la lucha movemos y este patriarcado te bloqueando está. Se va a caer, se va a caer, se va a caer. Se caerá. Se caerá. Me causa un enorme cimbrón escuchar a Norita decir salió de su casa y no volvió. Pienso en ella, ¿no? En esa situación de desaparición de su hijo allá hace más de 45 años. Sí, y como decíamos en otro bloque también, que las desapariciones se dan no solamente en contextos de dictaduras, ¿no? En estos contextos de supuesta democracia también desaparecemos, y muchas veces es el Estado quien nos desaparece. Hablábamos de Chubut y recordemos el asesinato de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel a cargo del Estado. Y también en estas desapariciones, también en los casos de femicidios, quienes son responsables, porque son responsables de garantizar nuestras vidas, es el Estado. Entonces al Estado a quien les reclamamos y le exigimos que encuentren a Tehuel. Y una justicia. Justicia. Justicia que busque a Tehuel. Una justicia transfeminista necesitamos, porque con la justicia que tenemos... Totalmente, compañera. Estamos al límite, a 2 minutitos de las 9 de la noche, y bueno, cortísimo programa, programa número 6 de Marea Diversa de este ciclo 2021. Muchas noticias. Muchas noticias. Mucho cariño por esta audiencia, por este programa. Sí, aprovechamos a mandar abrazos y saludes a los oyentes y a las compas que están ahí del otro lado. Abrazo enorme a Marina Lacín. Y bueno, también en agradecer y abrazar a las radios amigas que nos retransmiten. Radio Roja de Casa Grande, Radio Panamericana de Huerta Grande y una radio, muchas voces, muchas de voces Capilla del Monte, de Capilla. Y también agradecer por el espacio a Radio La Minga de Villa Giardino. Bueno, y para cerrar tenemos un poco de arte. Una lectura, un texto breve de este libro de Susy Shock que se llama Crianza, historias para crecer en toda la diversidad, y es un grupo de relatos de la Susy que nos ayudan a pensar. Wow, pasó un auto. Muy fuerte pasó un auto. Que nos ayudan a pensar y a entender otras formas de ser. Y con este texto, este relato de la Susy Shock y con una cancioncita de Miss Bolivia con Susy Shock, Soy, nos vamos a despedir de este sexto programa de Marea Diversa hasta el miércoles que viene a las 19 horas. Hasta el miércoles que viene, con un abrazos para todos. Para todos. Y bueno, recuerden estar ahí en Huerta Grande, sí, y ahí atentos a la audiencia pública. No queremos autovía, las sierras no se tocan, no pasarán. No pasarán. Te escuchamos, Barbarita. El texto se llama Ruta. Cada vez que vuelvo caminando por el barrio, siento que hay algo que me abraza. ¿Qué cosa puede abrazar menos que la pobreza? Diría enojada la Cecilia, que cree que la pobreza es siempre sinónimo de falta de todo. Y yo le trato de contar lo que se siente, lo que siente esta traba cuando va la ruta, cuando va por la ruta. Cuando mis pies de tía traba quieren y osan pisar las buenas calles de la buena gente que tiene sus vidrieras de buenas ropas y sus barcitos de buenos clientes. Y a una la miran como si de repente la jaula de los monos del zoológico hubiese quedado abierta. Y está la mona suelta y es peligrosa. Pero seguro que algo se trae entre manos. Si no es chorra, por ahí anda. Y entonces, aparte de condenarse, de codearse unos a otros, también se aprietan las carteras, esas buenas carteras que tienen. Y entonces, ni una imagina que Cecilia y tantos y tantas como ella, lo que es finalmente volver al barrio, donde una es la tía traba de Uriel. Y aunque les ha costado su tiempo nombrarme en femenino, dejar de suponer que una es el tío que se disfraza de mujer para ser la tía Susy y punto. Esa otra vecina del barrio a la que tampoco los remises le entran porque lo suponen todo peligroso, y eso no solo por traba, sino por pobre, que eso es otra cosa. Por eso el barrio de una es el territorio de una. Entonces, el almacén y el fiado ese de la cooperativa de reciclado, ese de la asamblea, ese es mi barrio. Ahí, entonces, una tiene voz propia. Puede decir qué es lo que nos anda faltando, qué es lo más urgente para que nuestros pibes y nuestras pibas crezcan, brillosos y brillosas, sin una ruta divisoria que les taje el rostro y la frente. Soy de casa pequeña, familia laburante, de madre guerrera, abuelos inmigrantes, de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, síntomas que aún perduran, siempre rozando la locura, siempre supe que el amor todo lo cura. Ellos querían una niña casta y pura y salió animal, única, lúdica, música y pensante. Vivo la vida cada instante, soy el ovario parlante. Dicen que soy rara, me gusta estar sola. No tengo marido, tengo amante. Soy lo que parió mi vieja, soy lo que yo inventé. Soy cada lágrima que derramé, soy cada compás de este tema. Soy la que suena cuando vos querés. Yo soy. Como si fuera lodo, lo pruebo, le doy, y si falla me codo, siempre fiel a mi destino codo a codo. Me lleva al norte, el norte mío, lo imprimo cada mañana en mi desafío. Entonces conspiro y suspiro cuando llega la noche, miro la luna y sonrío. Vida nómade, vida donde sea, vivo más liviana, vivo a mi manera, vivo más tranquila, vivo como quiera. Nadie me resta el horizonte de la frontera. Vivo sin jefe, vivo sin patrón. A mí me marca el pulso mi corazón. Me siento en el viento y en esta canción. Vivo de revolución en revolución. Yo soy. Esta noche me cierra el bar, cierro los ojos, conozco el camino de vuelta al mar. Yo soy como un grano de arena. Yo soy una ola en el mar. Soy una ola. Marea diversa. Las brujas, las guachas, las fieras.